mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab. Mándame a Urías, elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien. Quédate hoy aquí y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Cenamos. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 5 al 13. David se topó con un guerrero sincero y fiel. Urías dijo que él no podía ir a estar con su esposa mientras todos los demás estaban luchando en la guerra. David estaba tratando de tapar su pecado y el mal que esto va a generar es terrible. Pero a estas alturas David no admite aún su pecado y el seguir caminando en esta dirección le va a traer gravísimos problemas y dolores. Tengamos cuidado, pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en abundancia.